Comienza Noches en Diferido con Eduardo Lluvero y Alberto Pozas. Quédate a escuchar la radio un poco más, no te vayas a sobar. Noches en Diferido. Buenas noches, aquí estamos otra vez en Noches en Diferido. Esta noche os traemos a La Cabra Mecánica, con su versión de Me Gusta Ser Una Zorra, en la sección versiones. Tenemos en el disco a fondo a Memoria de Pez, hablando del Mar de los Sueños. Tenemos a Albert Pla, con su versión de Yo Soy Rebelde. A Jorge Cáliz, en un poquito de historia, que además es el que nos ha hecho esta cabecera tan guapa que acabáis de escuchar. ¿Qué más tenemos? Pues en la sección de maquetas hoy tenemos a un grupo bastante antiguo, un grupo de Valencia, que se llaman OBAM. Y nada, tenemos mucha musiquita para todo el programa, que como le he dicho a Alberto antes de empezar, he venido hoy muy British. Vamos a poner a The Killers, a The Darkness, a los Who, a los Beatles y a todos los que tengan D delante. Muy bien. Pues... y nada más, ¿no? ¿Empezamos? Vamos a empezar, os dejamos con The Darkness. Hoy en la sección del disco a fondo os traemos a Memoria de Pez y su disco En el Mar de los Sueños, que acaba de salir justo después de que el cantante John Calvo estuviese con la inconsciencia de Wojo, que sabéis que es el grupo que hizo Wojo para avivar ese gusanillo ese que tenía para después de las giras con Extremo, como estuvieron 5 años parados, ya lo dije, todo esto lo dije en el anterior programa. Y nada, a mí me ha molado. ¿A ti qué te ha parecido? Pues es un disco que lo han editado en una cosa bastante impronunciable, que se llama Music, que es la discográfica de Robe Iniesta, de Samuel y todo el rollo. Que están sacando los discos ahora, que es la productora esa que han sacado, para sacar músicos jóvenes de allí, de su zona y de la zona de Madrid. De hecho, se los han llevado de gira. Van a cerrar el concierto el 17 de noviembre en Madrid, que podéis empezar a comprar ya las entradas y todo eso. Y nada, hablando del disco, a mí me ha molado mucho, me parece muy rollo Platero, no creo que sea Los Herederos, porque yo creo que para suceder a Platero se tiene que dar otro tipo de momento histórico, sí, que... y momento musical, pero tiene canciones que están muy bien, la última, la primera, a mí la que más me gusta es Birliter, En Tarros de Miel está muy bien, tiene una colaboración de un señor que no sé quién es, pero que me mola mucho, me ha molado el estilo que tiene, y nada más, es el primer disco que hacen, después de tocar por Galitos y llevan 20 conciertos este año. ¿Qué te parece? Pues nada, que vamos a escuchar la canción para que puedan... ¿No me dejas seguir hablando? Es que luego te pierdes y se te va la cabeza. Es que luego me... Bueno, mira, como hoy no estamos tomando queso de ese, que por cierto es una mierda, que... Deja el queso en paz, demasiado. Bueno. No, vamos a dejarlo, que como hoy me he levantado British, quiero poner a The Killers y a todo esto, y no me damos queso. Así que os dejo con En Tarros de Miel, que es la canción que más me gustó, y además es la canción que cierra el disco. Y ahora hablamos, y dentro de nada tenemos a Jorge con la sección de Metallica y su puro metal. Hasta luego. Prometido volver a empezar otra vez desde cero. Llevo un tiempo jugando a soñar y creo que me quemo. Siento el tiempo arañando mi piel. Si la locura me da de comer, cucharadas del tarro de miel donde guardo tus besos. No me queda nada que perder si lo he perdido todo. Ni razones que pueda entender si estoy cada vez más loco. Sin tus pasos no sé dónde ir, sin tus labios no puedo reír, y tu ausencia me intento curar a traguitos de olvido. Me invento que robo un trozo de tu voz para que me cuente tus sueños, y de reojo te vuelvo a soñar, evitando debes saber que hay noches que muerdo. Si la luna se pone a cantar en lo alto del cielo, siento el tiempo arañando mi piel. Si la locura me da de comer, cucharadas del tarro de miel donde guardo tu beso. Me invento que robo un trozo de tu voz para que me cuentes tu sueño, y de Bueno, y ahora, después de esta canción, vamos a entrar en la sección de maquetas. Bueno, primero que sepáis que Edu os quería poner una versión absolutamente fétida de una canción de Queen, pero que por suerte no la hemos dejado. Concretamente iba a poner Rhapsody y Bohemia del disco Somos Campeones, en el que hacían versiones en castellano de canciones de los Queen. Se llama Rhapsody y Bohemia y es de Molotov. Pero por suerte no ha podido ser. Pues mira, podía haber venido. Ya se levantó de la tumba la última vez que sacaron un disco los Queen, con el Paul Rogers este, que cantan el Surfer Scholar este, que es para meterlo de hostias. Pero bueno, se podían dedicar a hacer el musical ellos, sí, claro. En vez de tocar los... Bueno, da igual, que en me fin. Pierdo. Sí, que la sección. Que Edu se nos pierde. Bueno, pues vamos a ir hoy ahora con la sección de maquetas. Vamos a hablaros de un grupo que ya tiene unos añitos. Un grupo de Valencia que se llaman Obam. Obam, que no significa otra cosa sino Os Vamos a Matar. Bien, un grupo bien conocido por todos. Claro, esa es la gracia de esta sección. En fin, Os Vamos a Matar. Bueno, este grupo se forma en 1994 y el nombre sale del equipo de fútbol donde jugaban estos, por aquel entonces, chavales. Ahora ya no creemos que sean muy chavales. Yo aprovecho y te interrumpo porque me han dicho que salude al equipo de fútbol Espartanos, que ya que estamos hablando de fútbol, cosa que no va a volver a suceder en este programa. No. Pero ya que lo estamos hablando una vez, pues ya aprovecho los saludos y ya puedes seguir. Pues eso, un saludo para los espartanos. Espartanas, traemos las lanzas preparadas y... ¡Joder! Vale, a ver, pues eso, es un grupo que surge a partir de un equipo de fútbol, una cosa que yo no he visto muchas veces. Y bueno, aquí tenemos una larga lista de conciertos que han dado y han tenido numerosos cambios de formación, sobre todo de bajistas. Aquí yo veo como mínimo 5 cambios de bajistas, entre ellos pues el Chola, el Layo y un montón de gente. Bueno, graban todas sus maquetas, las graban en Valencia. La primera se llama 49 Hojitas, que data del año 1998. La segunda maqueta se llama Se Sientan 5, del año 2000. Es una maqueta que se graba con muchos más medios. No estamos muy contentos con la grabación de la primera. Y bueno, lo de Se Sientan 5 es una especie de homenaje que le hacen a un colega que se muere. Y bueno, la última maqueta del año 2004 se llama La Suerte Está Echada, que fue pues la que dentro de lo que cabe más éxito tuvo, mucho mejor grabada, las melodías mucho más, digamos, afiladas. Y bueno, que sepáis que todas las maquetas se pueden descargar desde la página web del grupo, que es un dato importante. Y bueno, aquí os vamos a dejar con la canción que se llama Ronda. Pero antes de que la ponga, yo quiero hacer mención especial a los nombres de esta gente. ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Greñas, el Nacho con X, el Layo, el Chola, el Zampi. Bueno, yo solo. No, yo solo quiero hacer mención de esto. Vale, pues una vez hecha la mención, bueno. Parece nombre de estos que firman por los grafiteros. Pero vamos, yo te hago mención solo. En fin, es la última vez que le traigo un grupo a este hombre que es un desagradecido. Pero tráeme gente. A los Mecano. Claro, que acaban de sacar la maqueta a la oreja de Van Gogh. A Nato Roja acaba de salir del cubo de almíbar. En fin. Hola, tú que se acaba de dar una hostia con el coche. Sigue leyendo y déjate de hablar de esta gente. Bueno, pues eso, este es un grupo que a todo el que le guste el buen punk rock, hamburgueso y patatero, le va a gustar bastante. Y aquí os dejamos con una canción de su última maqueta del año 2004 que se llama Ronda de Ciudad. Podría pasar por infierno al caminar, y de claxon de autobús se ¿Oyes esto? Pues ahora prepárate para lo siguiente. Conoce más sobre grupos míticos del rock nacional e internacional en Un Poquito de Historia. Sección presentada por Jorge Cali. Bueno, después de la sección de maquetas, viene la sección de Jorge Cáliz, que le hemos cambiado de sitio a cambio de que nos hiciese las cabeceras. Estas cabeceras tan chulas, que la suya mola más que la nuestra, porque claro, es suya. Pero bueno, antes de empezar, quiero recordar una cosilla. Es el correo del programa, que es nochesendiferido@gmail.com. nochesendiferido@gmail.com. Nos mandéis lo que quieras, dedicatorias, peticiones, sugerencias, quedadas, fotos barras, citas, no. Foto de niñas mayores de 18, lo que queráis. Y ahora os dejo con Jorge, que nos va a hablar de Metallica. Hoy de Metallica. Y vale. Antes de nada, pues quería hacer un paréntesis para felicitar al programa del gran debut que tuve la semana pasada, y que se ve que el programa gusta a la gente y que pues vas eso. A lamer el culo mucho rato. Bueno, hasta que pueda, y a ver si dura mucho tiempo esto así. Esperemos. Como ha dicho Edu, pues esta semana os traigo a Metallica, algo más durillo que lo de la semana pasada. Para que no lo sepa, pues Metallica hacen heavy o thrash metal, que es un derivado del propio heavy metal. Y este grupo está liderado pues por tíos bastante conocidos por sus nombres, como son James Hetfield, que es el vocalista y guitarra rítmica. Ese tío es un crack, pero un crack, es un cantante, ese tío es un crack. Luego está Lars Ulrich, que es el batería. Keith Hammett, como guitarra principal o guitarra líder, que está considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo hoy en día. Y Robert Trujillo al bajo. Que es el nuevo, ese entró sí. Hace poquito, ¿cuándo se fue? ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba, Cliff Burton se murió. Cliff Burton. Ese se murió. Y luego trajeron a otro, bueno, esto luego lo cuento. Robert Trujillo era el que estaba en la banda de Ozzy. De Ozzy Osbourne. Se fue y además yo está en el documental en el que hicieron en... ¿Cómo se llamaba el último disco? Que no me acuerdo tampoco. ¿Cómo se llamaba? Sea Tanger. Salía con un documental y en ese documental venía lo de Robert Trujillo, venía el casting y tal, y venía todo, y la verdad es que es un tío que mole y que toca que te cagas. ¿Cómo sigue así? Nada, de sus temas, pues podemos nombrar muchos temas conocidos, entre los que destacan Master of Puppets, Enter Sandman, Mama Said, Fuel, Seek and Destroy o la canción One, para los que juegan al Guitar Hero, lo sabrán. Friki, que es joder. Como una baladita y luego ya terminan se con ellos. En el de la Wii no está. Bueno, no. Ah, sigue. Y eso, y luego termina pues con el ritmo de Metallica, de siempre. Y también no nos podemos dejar atrás el clásico Nothing Else Matters. Bueno. Hablando de historia, os puedo decir que se formaron en el 81 en Los Ángeles. A Hetfield y Lars Ulrich les vino a la cabeza al formar un grupo y se ponen manos a la obra. Cuentan con dos miembros para su formación, que no os digo los nombres porque no son tan relevantes para la historia del grupo. No importan una mierda. No, porque luego adquirieron una mayor importancia todos los dos, como son Dave Mustaine y el bajista Cliff Burton. Sobre todo Cliff Burton, ese tío era un genio. Que sé que me ha mencionado. Os digo que fueron más importantes porque los dos desaparecieron de la banda por diversas causas. Dave Mustaine fue echado del grupo por ser un drogata y un alcohólico perdido. Y luego más tarde formó el grupo de Megadeth, que lo conocéis seguro. Pues fue de Dave Mustaine. En cambio Cliff Burton murió en un accidente de autobús en Suecia y tuvo que ser sustituido por un nuevo bajista, pero a los 15 años Metallica cambió otra vez de bajista y cogieron a Robert Trujillo. Mira, aquí está el bajista que te decía yo antes, Jason Newsty. Para hacer el apunte de que no quede así tan... No me venía el nombre. Me meto aquí en la Wikipedia, en un pliqui, te lo saco. Las influencias de Metallica, como todo grupo tiene que tener unas influencias, pues... ¿Te digo las siglas o pasamos si lo decimos en español mejor? Mejor en castellano, hombre. Que son nueva ola del heavy británico. Y si te digo esto, a lo mejor no tiene ni zorra lo que te estoy hablando. Pero si te digo Judas Priest, Motorhead o Iron Maiden, ya te son metes más en el mundillo. Son tres grupos de mierda. Son... Estaban tocando el metro el otro día. Con Malakian, ¿no? Con sí, el Ara Malakian. También. Bueno, hoy en día la banda tiene editados 9 discos de estudio y han vendido superando los 100 millones de copias y son considerados uno de los 4 grandes del thrash metal junto con Anthrax, Slayer o Megadeth, el grupo de Imposter. Fíjate, a mí me gusta más Slayer. Más... Ay, me cansan un poquito. Qué riquín ahí con la reja recha y todo el mundo. Con la gran guitarra de Hugo Aliaga. Sí, pero estos han dejado un poquito ya el rollo thrash. Sí, ya son más suaves. Ese Finger era blandito, blandito. Y del nuevo disco, pues luego os cuento algo. Bueno, todas estas producciones les han dado para rato y han conseguido muchos premios, porque ya me jodería a mí tener todo esto vendido y no tener una puta recompensa. Hombre, depende, si es un Grammy. No, pero es que ellos tienen 7 Grammys. Joder. Tienen 7 Grammys, 2 premios de la MTV, 2 galardones de la Academia de Música Americana. Y un Oscar también tienen. Y un premio de la revista Billboard. Y una cosa que casi todo ser humano puede desear, que es tener una estrella de la fama en Hollywood. Joder. Así que tienen para dar y repartir los tíos. Yo como guitarrista que soy, me suelo fijar más en el papel que desempeñan los músicos de estos grupos, y en especial de Kirk Hammett, hablando de Metallica, decir que fue alumno de Joe Satriani. Otro desconocido. Y que este a su vez dio clases a Steve Vai, que también es... De hecho, mira lo que te decía antes. Es importante. Según la Wunderlist del Guitar Player, Kirk Hammett está el cuarto ahora mismo. Están Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Eric Clapton, Kirk Hammett. Bueno, yo no apoyo mucho esto porque aquí yo no veo a Paco de Lucía. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, según donde busques. Pues mira el nombre de este, Stefanowski. Sí. Uno de fútbol. Y como lo que gusta son las curiosidades, básicamente, pues os traigo algunas más que interesantes. Y bueno, empezamos por la revista británica Q, que es una Q, como suena, que editó hace tiempo un reportaje sobre Metallica en el que los propios músicos cuentan grandes curiosidades como que el guitarrista Kirk Hammett asistió con tan solo 11 añitos a la imagen de su vecino penetrando a su perrita Trippy o Tippy. Qué suerte. Y las palabras textuales de la revista son: fui a casa de mi vecino, él se bajó los pantalones y se puso a saltar con el animal. Yo no sabía si reír o llorar. Cuando se levantó, pegué a mi mascota y salí de allí. Estaba moviendo el rabo. Sin comentarios. Pues sí, madre mía. Otros comentarios del reportaje interesantes incluyen el problema de James Hetfield, despertado por los consumos gigantescos de cocaína por parte de Lars Ulrich y Kirk Hammett. 245.000 euros se gastó en 3 años, leí yo ayer. Pues echa cuentecillas. Más lo que te gastas en un equipo entero para un concierto. Y lo que ganas en 10. Y Hetfield dice: no me gustaba estar cerca de ellos cuando estaban esnifando. Me incomodaba la cercanía entre ellos generada por el consumo de drogas. Vamos, que estaban muy puestos. Pero bueno, mira, quedaban para hacer cosas juntos. Sí, sí. Mira, dicen aquí además que Hetfield y Ulrich compartían un gran amor por las groupies. Incluso, dicen palabras de la revista, les volvían realmente locos. Lars probablemente era el rey de la promiscuidad loca en la banda. Sexo oral detrás del escenario durante el solo de bajo y esas cosas. Así que ya, ahí lo dejo caer. Vaya fiesta. El nombre, no sabéis de dónde viene, así que os lo digo. Fue choriceado por Lars Ulrich a un amigo suyo que se llamaba Ron Quintana. Y el tío fue listo, porque Ron Quintana tenía intención de hacer un grupo. Bueno, tenía un grupo y le estaba poniendo nombre. Y dice que tenía dos nombres a debatir, que eran Metalmanía y Metallica. Entonces a Lars pues le gustó mucho más Metallica y le recomendó que era mucho mejor el otro para Ron Quintana. Así que le jodió el nombre del grupo entero. Madre mía. Pero Metalmanía suena más a revista. A revista. Sí, a Kerrang, a Heavy Rock y todo eso. Y seguro que me estáis escuchando y estáis diciendo: di algo del nuevo disco, coño. Pues sí, han editado un nuevo disco que se ha llamado Dead Magnetic, y han tenido que pasar 5 años desde el anterior LP, que era el que decíamos antes del 2003, que blandito, es blandito. Saint Anger. Pero había una canción que estaba muy guapa, que era como tic-tac-tic, pues está muy chula, no sé cómo se llama. A ver si el próximo programa me acuerdo y te la pongo. Okay. Es la única que me mola y además el vídeo me lo empuñó. Y para su noveno disco de estudio, pues han trabajado en Los Ángeles, en Sound City Studios. Pero bueno, eso no importa. Yo creo que deberías hablar de esto, de los Vitalica. Un poquito. ¿O no? Eso no tengo ni guarda lo que es. ¿No sabes lo que es? No. Hicieron una banda. Los Beatles. Que eran Metallica, eran versiones de Metallica y los Beatles. Joder. Rollo trash, así, mira. Que resaltar que Jason Isbell tras dejar Metallica perteneció durante un tiempo a la banda Osbourne, la que militaba Mike Keenan, y también se rumoreó como sustituto. Este mismo año se crea la banda tributo satírica Vitalica, la cual fusiona la música de The Beatles y Metallica. Tuvieron un problema legal con Sony, poseedora de los derechos sobre el material de los Beatles, pero fueron ayudados por Lars Ulrich. Bueno, ¿cómo te has quedado? Pues hombre, mezclando Metallica con los Beatles hay gusto para los colores. Y lo que os decía, que han trabajado con Rick Rubin, que le conocemos todos, hombre. Productor de grupos como Slayer, System of a Down, Red Hot Chili Peppers. Y han mezclado con el mezclador, el que ha ayudado a grupos como señor productor. Audioslave, o Audioslave, que nunca sé cómo se dice, que era el antiguo grupo de Tom Morello, el de Rage Against the Machine. Pues ese tío mola, ¿eh? Pues hablaré de él un día. Bueno, de ellos. De System of a Down y de Slipknot también han producido. El single que he podido escuchar, pues es el que habéis estado escuchando en todo este sermón, y se llama The Day That Never Comes. Y bueno, qué decir, pues que a mí en general me ha sonado bien, ha sonado en su línea, y de hecho mismos han dicho que el disco lo han querido hacer con el sonido suyo característico de los 80, de años atrás, pero he oído más de gente que lo ha escuchado entero el disco, que no he oído más malas críticas que buenas. A ver, yo he escuchado el disco. Ha defraudado. Yo he escuchado el disco. Tiene más caña que Say Danger. A ver, Say Danger era el duro Pisnoy, más o menos. Y tiene más cañitas, más trash, pero ya no van a volver no a lo ser. Mismo. Ya no van a volver a ser Metallica. O sea, ya no van a volver a los discos. No van a un Master of Puppets o a un. No. O sea, ojalá lleguen a esa madurez y consigan otra vez hacerlo, pero yo no les veo por el mismo. De todas formas, también les va a ir ahora el vender y el sacarse a resurgir, más que el dar el pelotazo de somos Metallica y ya. Metallica ha llegado a un punto como los Rolling Stones en el que el disco solo sirve de pretexto para seguir tocando claro. En directo. Y seguir ganando dinero y sí. Formarse y poco más. Sin duda. Y eso, hay incluso comentarios que he oído y leído que consideran este disco como la segunda maqueta de Metallica, que eso ya suena fuerte. Joder. Y bueno, si no sabéis a cuál hacer caso, pues os recomiendo que os hagáis con el disco, que lo escuchéis atentamente y ya me contas. Yo lo bajároslo y ya si os mola, pues lo compráis. Lo compras. Si no, y te lo metes si a tus amigos DVD, le mola, pero pues lo copias. Y si a tus amigos le mola, pues lo copias. Claro, igual que antes con las cintas, tú ponías la cinta ahí. Le das al rec, al play. O grabas la cinta de cinta, pues igual, la piratería. ¿Sabes de dónde vienen los discos piratas? Antes, cuando se hacían los directos, los técnicos de sonido llevaban la cinta. Entonces tú metías la cinta y se grababa el concierto. Entonces esa cinta luego rulaba. Y eso era un directo, era un concierto pirata. Y era un disco pirata. Porque era robado. Pero era medio legal. Eso se editaba luego, se editó en CD, tal, tal. Y de ahí viene la denominación. Una curiosidad. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y antes de las 12 noches diferido te acostarías sabiendo cosas, ¿eh? Pues sí. Y nada más. Aquí me despido. Pero te he pedido permiso para decir. Sí, habla del grupo este que me había dicho. Sí, tú. Se llama Handicap, es de un amigo mío de la uni que se llama Víctor. Y actúan el domingo en la sala de Madrid, Ritmo y Compás. Abren puerta a las 8 y ellos tocan de 9 a 10. Actúan con otros dos grupos. ¿Cuándo has dicho? El domingo 19 de octubre, este domingo. ¿Vas a ir? Yo sí. Me apunto, nos vamos los dos. Y luego, pues desde aquí les quiero desear suerte y que es su primer concierto en. Delante de tanta gente. Y nada, a todos vosotros, los que estéis ahí al otro lado del ordenata, pues nos vemos la semana que viene. Y no faltéis porque os traigo un reportaje de Nirvana. De Nirvana, te iba a decir yo a ti que Nirvana y después tráeme cosas en castellano. Después traeremos algo made in Spain. Ya es hora, joder, tráeme unos mojinos. Mojinos que no falten, hombre. Hombre, bueno. Pues nada, hasta el martes que viene a todos. Ahora vuelve Alberto y seguimos con Noches en Diferido. Os dejo con Metallica y despedimos a Jorge. Adiós, Jorge. Y no apaguéis. Adiós. Adiós. Bueno, ahora después de hablar con Jorge, que nos presente el disco este de Metallica y de un poquito de su historia de, del Death Magnetic o Magnetic Death, no sé qué me ha dicho, os traigo la caja esta de los recuerdos con dos cosillas. La primera, la versión que sale en la película Airbag del año 2000, me parece, o 1999, que sale en papel estelar Albert Pla, que por cierto, lo estuve viendo el otro día en concierto, me sorprendió mucho. Sobre todo en su parte de que pone todos los flashes allí y empieza a cantar, a gritar y a decir buena noche Valladolid en el Teatro de Bellas Artes y todo el mundo le aplaude. Y dice como mola ser estrella de rock, que puta que no lo sea. Conciertazo. Bueno, pues va a cantar yo la de Yo soy rebelde, que cante en Airbag. Y después desempolvo un más, menos que el programa pasado, que os traje un blues. Desempolvo para sacar la versión Superstition. No. Sí, la versión Superstition de Stevie Wonder, pero en este caso la canta McClan, que sale en el Versión Imposible del jueves, un disco que salió con un generoso libreto, que venían un montón de viñetas, un montón de cantantes, estaba muy bien, y poco más. Una más nueva, que salió en el último disco de Albert Pla, que era en directo, que se llamaba Un regalito para España, porque él considera que Cataluña es un país, pero vamos, no voy a entrar en discusiones nacionalistas. Y luego lo segundo, a Stevie Wonder, versionado por M-Clan, por un gran Carlos Tarque, cuando estaba todavía Carlos Rayo en el grupo, en uno de esos directos que hicieron en el Sin Enchufe, en su gira. Y nada, que os gusten y después venimos con todo lo que nos queda, que no es poco. Hasta ahora. My song. Hey. When you leave. soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y yo quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio una mitad, y reír y cantar y olvidar el rencor y soñar y vivir y dar solo amor. Bueno, y ahora en la sección de versiones os vamos a traer una de las canciones que yo creo que más veces ha sido versionada en toda la historia. La original es de Iggy Pop, o de Iggy and the Stooges, que, bueno, la traducción al español es algo así como Yo podría ser tu perro. La tocaron en español El último que cierre. La tocaron Las Vulpes con una traducción un poco particular, que pasó de Yo podría ser tu perro a Me gusta ser una zorra. Y nosotros vamos a poner la versión que hicieron de esa canción, La cabra mecánica. Y yo, como siempre, ahora vengo a poner la nota de historia. Las Vulpes es un grupo que, si mal no recuerdo, nace el 23 de abril de 1983, en plena movida madrileña, en un programa de Carlos Tena. Los cantantes eran cantantes, pero cantantes chicas, las cantantes. Tenían los siguientes nombres: Anarcoma Zorrita, Evelyn Zorrita, Ruth Zorrita y Pigui Zorrita. Sí, las intenciones las tenían claras. Sí. Por aquel entonces tenían la tierna edad entre 17 y 21. Sí, eran plenamente adolescentes. Salió en Caja de Ritmos, que era un programa que se emitía en horario infantil. La verdad es que fueron muy conocidas. Hace poquito se ha reeditado un disco con 11 canciones, aunque originalmente el primer disco, que era un vinilo, era un... no era ni maxi single, era un single, era un EP que venía con directamente con Inquisición, por supuesto con K, y Me gusta ser una zorra, un vinilo de 7 pulgadas. Y nada más, era un grupito que duró muy poquito, pero que es muy conocido porque, para empezar, fue uno de los primeros grupos de chicas que hubo en España. Segundo, era uno de los primeros grupos de punk, del punk más punk. Y después la revolución que formó alrededor de la movida, con sus vestimentas, su ropa y sobre todo el hecho de que fuese mujer y de que una mujer se rebelase y hablase, primero, de que le gustaba ser una zorra, y segundo, de que apoyaba que echásemos a todas las monjas y curas de los colegios y iglesias. También hubo una tremenda movida en los sectores más conservadores. El ABC o el Partido Demócrata Popular se declararon en contra de la emisión de sus vídeos, de su música. Pues sus vídeos llegaron a emitirse por Televisión Española, ¿te recordar? Sí, se emitieron en la Caja de Ritmos, en la 2. Que por ese entonces ya empezaba a despuntar con todos los grupos primeros que salieron, pues de bien Las Vulpes, los primeros pasitos de Alaska o los finales del rock, con... ¿Cómo se llama este grupo? Que llevaba el que llevaba el Pepe Risi, que se murió después poquito. Los Burning. Y nada, pues la dejamos, que está muy bien. Sobre todo esta versión, porque la versión original en el vinilo, que yo tengo el vinilo, le tengo... Bueno, aquí no. Ya le pondré otro día que suene ahí las rasgaduras. No se les entiende muy bien, pero la versión de Lichis, que por cierto acaba de tocar el día 5 en el Honky Tonk con un montón de amigos, está muy bien y salió en el disco Versión Imposible el año 2001. Y nada más, os la dejamos. Ahora venimos con la sección de dedicatorias y a ver si por fin os pongo allí con Pastorius, que al final lo dejamos para el tercer programa, veo yo. Y nada, hasta ahora. Me vienes hablando de amor, que dura la vida cuando se hace de día. Permíteme que te dé mi opinión. Mira, imbécil, que te den por el culo. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. ¡Ay, cabrón! Prefiero masturbarme yo sola en mi cama. ¡Ay, ay, ay! Antes de acostarme con quien me hable del mañana. Prefiero joder con ejecutivos que te dan la pasta y luego llega el olvido. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Eo, eo, ay, cabrón. Dejando a un lado mi profesión, zorra, te ofrezco un deseo de corazón. A meterte un pico en la polla. Me voy a mear en tu cara de gilipollas. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Eo, eo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, cabrón. Dios. Bueno, y ahora, después de esta sección, vamos a inaugurar una nueva, una que no hicimos en el anterior programa, y la vamos a titular Parecidos Razonables. Como homenaje al informal, un programa que nos encanta y, bueno, yo creo que le gusta a todo el mundo. Hoy la vamos a inaugurar con una canción que he encontrado en mis archivos pop, que es de Los Romeos, que se llama Mi Vida Rosa, La Vida Rosa, Mi Vida en Rosa. Bueno, una canción de Los Romeos, del año 93, que se llama eso, Mi Vida en Rosa, y que se parece razonablemente... Yo no digo que sea un plagio, se parece razonablemente a una canción de Pig Noise que salía en su último disco anunciado en televisión. ¿Qué se anunciaba en televisión? Que la... concretamente... ¡Ja! Vaya chiste, Alberto, qué bien traído. Y la fino tú, ¿eh? Joder, pues, unas cosas... Que era la canción de intro de Los Hombres de Paco, que además iba a ser, ¿no? Y la que sale Hugo Silva, ese que está a tope con la COPE. Pues ese. Y... No es la COPE, es una mierda. Y que te estaba diciendo, y se parecen, los primeros acordes se parecen extrañamente a la canción de Los Romeos. Sí, ahora no extrañaría nada que este grupo fuese una influencia, porque es los primeros intentos de pop con un poquito de distorsión, en la línea también de Los Fresones Rebeldes, que era un poco bastante más serio, pero bueno, están ahí. Un respeto, Los Fresones Rebeldes han marcado un inicio en esta generación. Yo me acuerdo de estar escuchando la de Cómo nos lo vamos a pasar pirata, en el programa Disney Channel. De Leticia Sabater. No era de Leticia Sabater. Joder, le presentaba un negro que se llamaba Jimmy. ¿No te acuerdas tú de Jimmy? Sí, que sí, luego sí. Se fue Art Attack. ¿Por qué estoy hablando de aquí de Disney? Sí, pues ya hablamos de eso. Que voy a la universidad con la chica Disney. En fin. ¿Cuál? Con una chica de rubia, espero que nos esté escuchando. Cuando le cambiaba la voz se lo llevaban del programa. Seguro que si llama nos lo puede corroborar. Pelos en las piernas. Teléfono bueno. Aludidos. Bueno, no. No, y nada, que os ponemos un trocitín solo porque no voy a dejar que salga Pignoy más de 30 segundos en este programa. Más que nada porque la tradición nos lo impide. Sí, pues además son los problemas de copyright. La gente lo ve todo. Como gran hermano de allí de la URSS. Innombrable todo. Lo y nada, a ver qué os parece, a ver si os parece razonable o no os parece razonable. Después venimos ya con el apartado de dedicatorias, que hoy tenemos a Platero. Y algo con caña para el superguitarrista de Think, Héctor Sanz de Doors. A ver si le gusta. Por cierto, los Doors tocaba a Jim Morrison, hasta que las pichó. Sí, pichó, jugaba en el Barbate. ¿Eso qué coño viene? Bueno, nada, que dejamos, y que dejamos con la canción. Y que os guste. Hasta ahora. Bueno, después de escuchar aquí estos dos parecidos razonables, entramos directamente con las dedicatorias. Sí, y la primera pues va a ser para Elena Huelga, que es, imagino, bueno, para Elena Huelga y para su amigo Almudena, que no la conozco, pero la conoceré pronto, creo. Espero que yo también. Y le vamos a dedicar a Hay Poco Rock and Roll de Platero. En principio le iba a dedicar otra canción, pero me he acordado de que Platero está ahí dándolo todo y he dicho, pues le voy a poner, que hace un montón que no les oigo y la verdad es que nos apetecía también. Bueno, hay cosas que de Platero que no me gustan. Pero bueno, como me gusta Fito directamente, pues ya ahí lo dejamos. Y la segunda canción es para Héctor Sandors, que decíamos antes, que le vamos a dedicar algo con caña. En principio le iba a poner A la oreja de Van Gogh, pero lo hemos pensado, pero como no. Te digo, demasiada caña, igual. Digo, sí, demasiada caña. Digo, porque como sacó el disco este de lo que te conté mientras la, no sé, había un disco en la FNAC una vez que se llamaba Lo que te rajé mientras te hacían la medio muerta, que era un disco todo de versiones, te lo juro, de versiones de La Oreja Van Gogh, de un grupo, no me acuerdo. Luego de dice que yo traigo grupos raros para las maquetas, pero sí, pero eso estaba en el FNAC, a ver si los Obama estos estaban en el FNAC. Yo sí, creo Obama, que no. Obama jugaba en el Portuense. Sí, Juan, la lesión de Vicente Morales, jugaba no en el poli Gido, jugaba, no pudo culminar la temporada sin duda. Y le vamos a dedicar algo así en plan cañero. Yo iba a poner a los Daitro, pero los Daitro ya te los he enseñado. Yo creo que es un poquito. Un poquito telita. Esquizofrénico. Así que, ¿qué le vamos a poner? Yo digo que podríamos poner Ignite, de Veteran. Al revés. Veteran, Dignite. Es que Veteran, Ignite, Ignite, que es un grupo así como pequeño apunte, que creo que tiene dos canciones buenas, que es esta y la otra se llama Bleeding y dura minuto y medio. Estuvieron hace poquito en Madrid, además. Pues fue un paso. Tocando. Tuvieron poca repercusión, sí. Vista Alegre, la verdad es que no dijeron nada, ¿no? Es que venían con el grupo este del cantante este que estaba en System of a Down. Sí. El Serj Tankian. Y vinieron también con Offspring y vinieron con Metallica. Por eso, por eso no tuvo mucha resonancia el asunto. Tenemos la teoría de que su única canción buena, que es esta que os vamos a poner, es una versión, pero no sabemos sí, de yo quién. Yo creo que de hecho la compuso Álvaro de Benito, también el cantante de Pignoy. No descartamos llamadas hasta el final del programa. Sí, llamadas en directo, por supuesto. A pesar del que el programa se llame Noche sin Diferido. Y nada, os dejamos con estas dos canciones seguiditas y ya terminamos el programa y ya nos vemos el martes que viene. Hasta otra. We'll be right back.

Sí, hola, buenas. Estás en Noches en Diferido. ¿Quién eres? Hola, buenas noches. Soy Álvaro. Soy Álvaro, el cantante de Pink Noise. ¿Y qué canción quieres dedicar? No quiero dedicar ninguna canción. Me quiero quejar porque esto es un auténtico oprobio. ¿Me podrías decir que es un oprobio? Oprobio sin H, pues oprobio, oprobio, lo que la misma palabra indica, un oprobio. ¿Sabes cómo te digo? Oprobio. Pero si vienes a vacilarme, nada. Sí, pero dudo que sepa yo... O sea, yo sé lo que es un oprobio, pero ¿sabes tú qué es un oprobio? Oye, mira, que los que no nos hemos podido pagar el instituto no tenemos la culpa. Vamos a ver, vamos a ver. Habéis insinuado clarísimamente, que Pink Noise ha copiado una canción de los machorros esos, o de los morlacos, o como se llamen. Los Romeos. Los Romeos, los si Romeos. No te importa. Es un grupo... Pero si cuando empezaste tú en la música... No habían nacido cuando salieron los Romeos. Escucha, no te escucho. Bueno, el caso, esa canción no es ninguna copia. Esto tiene una cosa llamada derecho de autor, ¿eh? Y tengo unos amigos que se llaman Las Gai, digo Las Gae, ¿eh? Que te pueden meter un puro que te cagas. Te enteras, que te cagas por las bragas. Ya, pero es que las notas, es que las notas son de los Romeos, es que la ¿qué notas? No, pero si no sabemos lo que son las notas, a mí que me cuentas, a mí me dan la canción ya mascadita. Mascadita. Pero, ¿y por qué no te dedicas al fútbol, campeón? ¿A fútbol? Fútbol no es lo mío. Es que fútbol no se puede copiar, ¿sabes? Bueno, ya comprendo. Pero a ver, ¿y por qué no llamas...? Espera, que me está entrando otra llamada. Hola, buenas, que soy la cantante de los Romeos. Bueno, que... la que faltaba. ¿Habéis dicho que hemos copiado una canción o algo así? No, maja, no, la que os ha copiado es Álvaro. Que le tengo el teléfono, si quieres te lo paso. Pero un segundo. ¿Tú quién eres? Yo soy la cantante de los Romeos. Ya no, Romeo. ¡Ay! ¡Qué sorpresa más grata! ¿Qué es que no os habéis copiado? ¿Qué has copiado? ¡Me habrás copiado a mí! No. Es que la canción es del 86 y a los 86... Bueno, en el 86 tú no hacías música. Mira, chavala, tú en el 86, en el 86 estaba mamando de la teta. De la teta yo ya tenía 5 discos de oro. ¿Me vas a hablar tú a mí de disco de oro? Oye, si no has visto ni uno, el único oro que limpia es que... ¡Es que ganas copiando! ¡Es que ganas copiando! Oye, ¡seremos Edu, una influencia por favor. Tuya! Edu, oye, influencia, influencia en miles. Influencia hasta la música del telediario. A ver, por favor. Hemos acabado el programa. Vamos a ver si nos relajamos. ¿Queréis dedicar alguna? Pues yo quiero dedicar... Bueno, quiero dedicar. Quiero que me devuelva los derechos. Yo quiero dedicarle un corte de mangas a la imbécil esta, ¿eh? Que yo no sé de qué va. ¡Uy! ¡Qué pastilla! En fin, vamos. ¡Pastilla me he tomado! Vamos a ver. ¡Eres un machista y un cabrón! No, machista, espera que me saque los tapones de la nariz y te cagas. ¡Te cagas! ¡Uy! ¡Lo que me ha dicho! En fin. ¿Qué me está dedicando? Vamos a cortar. ¿Qué me está? Se cortó. Hemos cortado la conexión. Nos vemos el martes que viene. Alberto, acaba de escuchar esto. Acabas de escuchar esta conversación, por sí, favor. Sí, claro que acabo de escucharla. Estaba presente, Dios mío, no me lo puedo creer. Oye, pero que a mí no me habéis colgado. Que te calles ya. Pues ya. Déjanos en paz, ya. Bueno, pues ya colgamos ya para el martes y nos vemos esperemos que no nos denuncie nadie. Esperemos que no haya nada. Sobre todo a Ana Torroja, Alberto. A la que pediremos perdón en el siguiente programa. Y nada, que os lo paséis bien en lo que os queda de la semana. El martes que viene. Hola, yo soy Eduardo Yuguero. Y yo Alberto Pozas, hasta la semana que viene. Y os dejamos con Música 24 Horas. Hasta luego.